disimula. Como eso es del corazón. Se sufre y se disimula. Como eso es del corazón. Se sufre y se disimula.